de unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, y como decíamos, hace varios días ya, desde la semana pasada, se está realizando esta gran travesía en kayak en defensa de los humedales, desde Rosario hasta la capital, día en el que van a llegar en el día de hoy a la Plaza de Mayo, al Congreso de la Nación, a pedir por una ley de humedales. Vamos a escuchar un testimonio de primera mano de una de las aventureras que están en el lugar. Ella es Julia Vélez y se encuentra en línea con nosotros a esta hora. Julia, buenos días, bienvenida. Hola, buen día, gracias por el espacio. Bueno, que nos cuentes un poco la vivencia que están teniendo con esta gran travesía histórica ya en kayak para llevar un mensaje de tal magnitud en defensa de la naturaleza, del río Paraná, de la vida que ahí se desarrolla. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo está resultando esta travesía? Bueno, nos queda el último trecho a pie ahora. Lo he hecho por agua. Concluyó ayer alrededor de las 5 de la tarde cuando las y los kayakistas llegaban por el río Paraná a Tigre en un recibimiento enorme de la comunidad de Tigre, con actos, sonido, música, bandas que tocaban, de alrededor de 300 personas, día martes, laboral, o sea, ¿no? Como todos estos datos que nada, nos llenan de emoción. La travesía fue intensa, fue alegre, fue cansadora, fue muy humana, y fue muy comunitaria también. Te podría decir eso para resumir lo que fue la travesía por agua. Ahora, bueno, en un rato nos vamos a ir a Capital Federal para organizar la marcha, que va a ser a las 16 horas. Nos convocamos en Plaza de Mayo y vamos a ir marchando hasta Congreso alrededor de las 16 con un acto y una intención de entregar, de que nos reciban, más que entregar, que nos reciban el documento firmado por más de 400 organizaciones socioambientales, y otras también. Nada, creo que lo que estamos demostrando es que a veces quieren recortar la lucha por esto, por la vida, la naturaleza y los derechos a vivir y el derecho a vivir sanos y sanas, a una cuestión ambientalista recortada, chiquita. Y acá me parece que lo que estamos demostrando es que gran parte de la sociedad, mucha gente, está pidiendo esto, el pueblo está pidiendo esto, una ley que proteja el territorio de humedales. Ustedes han visto en Rosario, en el litoral, los incendios que se estuvieron desarrollando el año pasado, y ahora con esta kayakeada, con este encontrarse tan de cerca con el río, ¿qué pudieron ver? ¿Cómo lo ven al río Paraná? Bueno, vemos, primero, ¿no? El río Paraná es enorme, no solamente porque es grande y largo, y bueno, y esto que es uno de los ríos más grandes de América del Sur, por lo menos, sino es enorme en su paisaje, en lo que genera, en cómo te impacta estar en él y con él, y esa belleza no se la pueden disminuir. Pero lo que es real es que hay como una dicotomía entre ese paisaje, entre ese río vivo con su vergel, con todo lo que lo contiene, con, por ejemplo, ver bocas enormes de industrias o cloacas cayendo directamente al río, desechando todo, olores horribles, de olores horribles, columnas de humo que salen de una chimenea de una industria de color negra, fuerte, densa, que no se disipa en el aire sobre el río, puertos con buques que no son para estos ríos, o sea, son buques para que estén en el medio de un océano de dimensiones enormes, y nada, un kayak al lado de un buque como ese es como wow, los monstruos del río, ¿no? Además de que se llevan toda la producción, que básicamente es como lo que le extirpan a la tierra, ¿no? Se lo llevan en esos buques. Entonces nada, esa dicotomía pudimos ver en el río, También más cerca acá de ti, de lo que se podía ver desde el agua, comentaban algunos kayakistas, que esta lógica, ¿no?, de que en el mismo lugar, de un lado un country privado sobre barranca, privatizando la barranca que debería ser pública para todos y todas las vecinas y vecinos de todos lados que quieran caminar por esa costa ribereña, y enfrente rancherío, pobreza, pocas soluciones sanitarias, ¿no? Como que todo eso, el río habla, nos cuenta las cosas. ¿Y la gente qué les decía cuando los veían llegar a los diferentes pueblos, cuando los saludaban desde la costa, a la distancia? Nada, gracias, muchos carteles de apoyando la causa, nos agradecían mucho, mucha gente nos dijo esa palabra, gracias. Gracias por lo que hacen, gracias por lo que están haciendo. En todos lados, desde que salimos de Rosario hasta que llegamos acá, en San Nicolás tuvimos un recibimiento muy grande también con organizaciones socioambientales y también con vecinos y vecinas, en Ramallo, en todos lados. Por lo menos hubo organizaciones socioambientales que estuvieron presentes, por lo menos en todas, y después los vecinos y las vecinas, que es como muy emocionante, ¿no? Porque es la persona que se enteró y te viene a saludar con agitando un pañuelo, con un cartelito hecho a mano, nada, mucha satisfacción, mucha alegría, y sentir que se puede, que la gente se puede organizar. Si ustedes realizaron semejante travesía, semejante sacrificio para visibilizar la realidad del río Paraná, de alguna manera le están diciendo al Congreso de la Nación la pelea que están dispuestas a dar para defender el río. Sí, eso no queda en duda. En realidad creo yo que lo que le estamos diciendo al Congreso de la Nación es que mientras hace dormir una ley que gran parte de la sociedad pide, bueno, esta gran parte de la sociedad se está organizando, y que se puede gestionar 7 días una travesía de muchas personas con el apoyo mancomunado de todos los puntos donde paramos. Digo, si mencionamos el nivel de organización por una ley, la vamos a sacar seguro y podemos hacer mucho más. O sea, deberían escuchar, deberían sacar la ley. Julia, muchísimas gracias, te dejamos, y bueno, que puedan vivir a pleno esta jornada histórica. Muchas gracias. Gracias, un gran abrazo. Así pasaba Julia Vélez, una de las kayakistas históricas que llegan en el día de hoy a Buenos Aires a pedirle al Congreso una ley en defensa de los humedales.